Y suena, ok, la sangre nueva, alta previa. Que la party la choque, ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una bandida que me aguante el choque. Si es el choque, que la party la choque, sí. Que le meta un gol, que le dé como beso, le daba Nicki Nicole. Este party no acaba hasta que salga el sol. Y toda la gente mía que me griten a wow. Oh no, baby, oh no. Ella me baila lento y no me dice que no. Mm-hmm. entre tú y yo. ¿Cómo avanzar si te despedirás? Lo intento otra vez, no te quiero perder. No será el final, si aún te quiero encontrar. Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, ahí estaré. Ya no me importan los demás, cuando realmente quiero amar. Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú. Porque aunque pueda doler, yo sobre el fuego andaré. Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú. Debo tener deportivo con efectivo, yo tan de ganas. se toma una piqui. Ella tiene un friki, friki, friki, tona. Cuenta tomando por olvidar, para olvidar.